Para todos los vallecanos. Saludos. Mira. Ya, sa, sa, mira. Ya, sa. Mira. Mira. Mira. Mira. Mira. This is Stan Wright in the evening, wishing everybody a good Cumbria welcome. Hola a todos, un gran salute desde la Cumbria. A todos los oyentes de Musical Casual. De 8 a 10 de la noche. De la noche. A well-known pimp, narcotics king, big-time racketeer. Back in full force. This could be one of the big moments in your life. Don't make it your last. Look, this thing might be bigger than even we think it is. 公元515年，佛教禅宗达摩祖师由天竺传到东来，住易筋经于少林寺壁上。 Que ahí estás en Agora Sol Radio y esto es Música Casual. Y estamos aquí como cada martes en directo. Está Rafa, está Antonio. Buenas tardes, noches. Buenas tardes. Yo cuando veo tanta luz siempre me da como de día, pero esto ya es tarde noche, ¿no? Aquí, bueno, como siempre, en Música Casual. Tarde noche. Lo importante es que estamos aquí una vez más en directo, como todos los martes, Música Casual, para dedicaros y dedicarnos y a todas aquellas orejas que se atrevan a hacerlo. Un par de horas musicales muy interesantes. Interesantes y hoy también ya hemos cogido el ritmo de los directos y ya esto no para, ¿eh? Sí, y hemos cogido el ritmo además de los directos con invitados. De eso se trataba. Es muy interesante. Bueno, vamos a empezar primero con una canción. Que... ¿No quieres presentar a la invitada que la tenemos bueno, aquí pero, en el estudio? Luego cuando empecemos con la entrevista. Bueno, bueno preséntala tú, Rafa. Venga. Es que es un gusto tener aquí además a invitados puntuales. Así da gusto hacer los programas de radio. Tenemos con nosotros hoy a la otra que es Isa. Pues dime, Isa, la Isa, Miss Yoder también. Hola, es un gusto estar aquí. Pues nada, un placer, bienvenida a Música Casual, a estos estudios de Agora Sol Radio. Y bueno, vienes a presentarnos tu nuevo álbum, tercer álbum. Luego vamos a estar charlando un ratito contigo sobre él y escuchando las canciones. Genial, genial. Estaba sintiendo y sonriendo para la gente que no me ve. Vamos a incorporar de aquí a nada los directos de Instagram, algunos, pero todavía nos falta en las redes estar a tope. Ese es el último paso que tenemos, pequeños directitos. De aquí a nada es como, ya veremos cuándo, para ¿no? Para sumar a la radio un poco con el directito, ¿no? Además le tenemos que decir a Isa que le hemos seleccionado como disco del mes. ¿Ah, sí? Ay, de regalo. Sí, sí. Toma ya, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Qué honor. Bienvenida a la entrevista y además al disco del mes. Bienvenida con ese incendio, ¿no? Qué bien, sí, sí, muy así bien. Es, incendio se llama. Pues nada, eso quiere decir no tenemos ningún premio, ni en metálico, ni en especias, gracias, ni nada. Pero va a sonar tu disco este mes de junio, todos los martes, una canción, por lo menos. Wow. Pues muchas gracias. Que ya son unas cuentas. Sí, me alegra mucho. Y además esto pasa solamente 12 veces al año, con la cantidad de miles de discos que se editan a lo largo del año, es una decimosegunda parte, doceava parte, con lo cual, bueno, ahí estamos. Tremendo honor, no tengo palabras. Lo dicho, doblemente bienvenida entonces. Y vamos a empezar, yo creo que con una mujer que le gusta a Isa, Lila Downs. Ya. Yeah. Vamos a empezar con Dignificada. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este que una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada, pero si una mujer, pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Que me doy mi lugar porque yo soy mujer, que todo lo que me pasa no me lo puedo creer. Canto tú y la mentira y los cholos me ven. Si lo quiero o no quiero es mi gusto querer. De tu carne a mi carne dame taco de res. Los prefiero y los quiero al que me dé de comer. Ya probé el que es ajeno a ese pa' que lo quiero. Que la voluntad del cielo me mande al primero. Que me quiera como soy, a ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. A ese sí que no quiero. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Que las ánimas acompañan, que las ánimas acompañan, que las ánimas acompañan. Se escucha lejano. Hay en la noche un grito. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. El relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada. Pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Preciosa, madre ella. Cariñosa. Bueno, pues ahí estábamos escuchando a Lila Downs, una gran voz que viene muy bien hoy en el programa para presentar el disco del mes. Como hemos dicho, además, el disco del mes, hoy hacemos entrega del disco del mes virtual, porque en realidad, como le decimos a Isa, a la otra, bueno, esto del disco del mes... nunca se sabe, a lo mejor luego en el futuro, oye, hacemos un disco de los discos del año reciclado, del mes. De plástico, de mascarillas o algo, ¿no? Algo habrá que hacer. El caso es que el disco del mes es tuyo este año. Entonces, vamos a escuchar una canción de este disco de Incendio, que es tu tercer trabajo, como decíamos, y seleccionada aquí por nuestra especialista en discos del mes, que es Juan Pedro, que es quien lo ha elegido además. No, me gustaría que nos la presentase ella. Es una ciudad grande, una niña pequeña, ¿no? Es sí. El título, y además estás acompañada, ¿no? Sí, esta canción la compuse con Ecologistas en Acción, supongo que ya les conocéis. Uh-huh. Son un colectivo que funciona a nivel estatal desde hace un montón de años, y bueno, seguramente la mayor parte de gente que nos está escuchando les conoce, y si no, pues ya es hora de conocerles. Uh-huh. Y eso, que me propusieron que hiciéramos una canción que están haciendo como con más artistas colabos, basadas en un libro que se llama Momo, esta novela de Michael Ende, que es maravillosísima. Sí. Uh-huh. Y me propusieron hacer una canción inspirándonos en un capítulo que habían pensado como para mí, que es el primer capítulo, que se llama Una ciudad grande y una niña pequeña. Y bueno, así fue que nos juntamos y estuvimos, me estuvieron como contando lo que a ellas les parecía que molaría que estuviera, y me llevé como un montón de ideas, y a partir de ahí yo ya hice la letra y hice la canción, y luego ya pensé también en invitar a Rupa Trupa, que es quien colabora en el disco, la otra voz que hay, y la canción también la hicimos y la como que la produjimos pues con la banda, con el productor del disco, que es Edu Molina. En la banda están Pablo Lemina a la batería, Paula Canovas al bajo, Iker García a la guitarra, Elena Cortés a las teclas, y la hemos hecho pues con el trabajo de todas. Uh-huh. Y así nació esta canción, que a mí me gusta mucho. La presento como un bolerito ecologista. Es bolerito y más cosas, uh-huh, pero sí. La verdad que yo que estuve en el concierto, luego hacemos una crónica de in situ, me emocionó verdaderamente que alguien de tu edad pusiera sobre el escenario a Momo de Michael Ende, porque es un pedazo. Mira, yo soy de los que se emocionan cuando hablan, yeah, de cosas intensas, porque es una gran referencia para muchos que amamos la literatura, y no ya la historia interminable, que también por lo de la tristeza, pero lo de Momo, con ese gasto de los hombres grises del tiempo. Y hacía mucho tiempo que yo no oía hablar del tema, ¿no? Y cuando tú lo contaste me emocioné un montón, y además cuando hiciste la canción mucho más todavía, o sea que qué gracias. Guay. Nada, vosotros, la verdad es que esta, a mí me encantó descubrirlo, y fue a través de Ecologistas que me leí la novela y que dije, wow, o sea, qué metáfora más preciosa. Es que este señor escribe unas cosas que dices, qué bonito, ¿no? Sí, es un libro, yo me lo he leído, yo creo, de adolescente, o sea que ya hace tiempo, y hace poco, hace unos añitos, o sea que eso de que es un libro infantil, para nada, es no, un libro con muchísimo no, con muchísimo mensaje, y más en los tiempos que vivimos. Y además vivimos. Como muy muy poético, ¿no? Como cosas sí, muy lúcidamente explicadas, pero a través de como metáforas súper poéticas, las flores del tiempo, ¿sabes? Uh-huh. Es, a mí me encanta, me gusta. Perfecto. Mucho. Muy bien, pues vamos con ella. Dale. Últimamente todo me sabe a despedida. Últimamente me niego a creer que el fin del mundo ya esté escrito, y solo quede cederles el cuerpo y ser territorio hecho cenizas. Una parece tan pequeña y es tan grande la injusticia, pero recuerda que lo que arde es el sistema y lo que resiste es la vida. Somos tantos que no hay golpe que nos pare, pero hace demasiado que la tierra grita. Hoy cada bala se disfraza de verdad, y la verdad es del poder de quien paga y publica. Yo me tuve que ir para poder volver. Me tuve que ir para no dejarme vencer. Os tuve que encontrar para hacerme dueña de mis sueños. Hoy vamos a dejar de acelerar, vamos a defender. Ahí donde mejor florece el miedo. quieren aislar entre las ruinas lo que a su poder pudiera ser lo que a la selva el fuego. Pero hace demasiado que la tierra grita, hace demasiado que los cuerpos gritan, hace demasiado que la tierra grita, hace demasiado que los cuerpos gritan. Yo me tuve que ir para poder volver. Vamos a dejar de acelerar, callar el ruido pa' volver a imaginar. Vamos a defender todo lo que quieren robar, todo lo que quieren robar, todo lo que quieren robar la tierra. Ahí estaba ese tema que hemos escuchado. La verdad es que suena muy bien tu disco, Isa, hay que decirlo. La otra, ¿cómo te gusta que te llamen realmente? Isa. Sí. Vale, pues para nosotros vas a ser Isa. Vale, gracias. Isa, la otra, nombre artístico. Cuéntanos un poco, es tu tercer trabajo. ¿Qué tiene este disco que no hayas incluido en los discos anteriores? Que estabas diciendo, es que tengo que esperar al tercer disco para que llegue ese momento. O sea, creo que no ha habido nada que yo en los anteriores diga es que tengo que esperar al futuro, ¿no? Pero sí que es el primer disco en el que me siento música. Como creo que yo no vengo de haber planificado algo así como este oficio. Yo cuando empecé en la música fue a través de la política, que es una cosa un poco rara para lo que suele ser la trayectoria de la gente, ¿no? Y para mí al principio era como una forma de activismo. Esto muy al principio, ¿no? Y rápidamente pasó, o sea, bueno, me di cuenta de que era algo más y creo que he estado pues como comunicadora, como poeta. O sea, hay una frase que dice que la poesía es de quien la necesita y yo creo que esto define muy bien también el lugar desde el que siempre me he acercado a la música. Pero en este disco, por primera vez, yo digo, o sea, soy música, ¿sabes? Tengo ya como un montón de herramientas que hace tiempo que llevaba trabajando como para conseguir y que antes no sentía que tuviera. También está hecho con un equipo de gente que me gusta mucho, gente que tenemos afinidad musical, además de humana, ¿no? Pero creo que es como, pues eso, un disco que representa una evolución musical bastante fuerte para mí y esto me alegra mucho. Y a la vez ha sido, pues eso, como una cosa natural de, o sea, sin querer perder lo anterior, ¿no? Que creo que es lo que también me ha dado como mucha fuerza o bueno, forma parte de lo que soy y de lo que he sido. Pues ahora creo que lo artístico tiene como más lugar y que en este disco hay como bastante experimentación, bastante, pues eso, variedad, mezcla de influencias, ¿no? Sin perder la importancia de las letras, pero también pues creo que con la voz tengo más capacidad de expresar ahora. Uh-huh. Y eso es como la principal novedad de este disco. Aparte de, ya si nos ponemos a hablar de influencias musicales concretas, que también creo que este disco es un poco más hip hopero, bueno, un poco más, no, como bastante más, sin ser yo nada de eso, ¿no? Uh-huh. Como de raíz. Pero sí, como que en estos años he estado escuchando bastante hip hop, R&B, neo soul, y hay un airecillo de todo eso. Sigue habiendo, o sea, siempre creo que ha habido como, o yo siempre he escuchado mucha música de Latinoamérica, entonces también hay un poquito de eso, también sin ser yo nada de eso, pero como que son sonidos que forman parte de lo que a mí me emociona y de lo que me apetece incluir en mi sonido. Y bueno, también hay sonidos pop, hay reggae, porque yo de pequeña escuchaba mogollón de reggae, entonces siempre hay algún reggae o varios reggaes en mis discos. Sí, pues está todo eso. También hay un poema, pues eso, que al final una es poeta, ¿no? Pero coincide totalmente lo que estás trasladando con la impresión que sacamos la gente que fuimos allí. Yo tuve el placer de esa matiné en la Gran Vía Y qué elegante ha quedado eso, ¿no? Claro, una matinée en la Gran Vía, ¿no? Eso es, por supuesto, elegancia para la calidad. Incendio como la mecha del cambio, ¿no? Y si es cierto que aglutinas todas esas referencias, que es el concierto fue bastante intimista a la vez que tenía pues todos esos registros musicales, y con la voz transmitías emoción, porque realmente los que tocamos un poquito la voz sabemos que tienes que ser tu voz. Entonces, muy valiente, todas tus canciones son tuyas. Cuando te pones a hacer una versión, haces un pedazo de versión como La Llorona, en serio. Y el resto, pues la valentía de tener tus propias canciones y trasladar un mensaje, y además generas emoción, ¿no? Que esa es la clave, ¿no? Porque hay veces que uno puede tener una voz y no transmitir nada, pero luego hay otras voces como la tuya, intimista, y que llega. Y de verdad que allí había un grupo de personas, yo era la primera vez que te escuchaba, pero había un grupo de personas, tenías tus grupos de apoyo, todo hay que decirlo, ¿no? Ese grupo ecologista, el grupo feminista, ahí estábamos todas y todos, todes, como dijiste tú también, y que al principio pues hiciste un par de canciones sin contar, sin hablar nada. Yo iba con un colega y le dije, joder, pues no habla. Y cuando ya empezaste a trasladar lo que verdaderamente llevabas dentro, dijimos, habla lo que tiene que hablar, y muy bien, en serio, de verdad, ya salimos totalmente encantados de todos los temas. Lástima que era un teatro de butacas, ¿a que sí? ¿Qué te pareció tocar en un teatro de butacas y no poder ver a tu gente bailar? Ya. A ver, lo primero, muchas gracias por esta crítica, porque ha sido muy maravillosa y me hace muy feliz. Y a la vez es como que es curioso, porque es un poco lo que me ha dicho varias personas y estoy muy contenta por eso, porque es como, y a la vez sorprendida. No me esperaba que los conciertos fueran tan íntimos, ¿sabes? Porque con la banda al final, no sé, yo tampoco tenía una expectativa concreta de va a ser así la reacción de la gente, ¿no? Pero me ha sorprendido que está siendo más íntimo de lo que yo esperaba y a la vez como intenso. Entonces es como una cosa rara, pero me doy cuenta de que es que, digo, claro, ¿qué esperaba? Si es que el disco es así, ¿sabes? Y esto está siendo como una sorpresa como muy bonita de o sea, de que no ni me molesta ni, o sea, me hace ilusión. De hecho es como, sí, como curioso que me sorprenda también. Y no sé qué me estabas diciendo lo de hablar. Sí, no quería hablar al principio porque yo hablo mucho y quería como darle ritmo a la movida, ¿no? Uh-huh. Y a veces cuando uno empieza a hablar desde el principio interrumpe un poco lo que es el viaje, ¿no? Sí, no, parece muy bien. Entrar. Entonces, en la música ya directamente. Genera sorpresa, además, está bien. Sí, yo quería entrar de una manera un poco más potente y luego ya me pongo a hablar, porque además cuando hablo me suelo mofar bastante de mí misma y de todo lo que... Porque también como es tan solemne muchas canciones y como que hablo de cosas así como profundas y intensas y tal, la verdad es que entre tema y tema a mí me gusta un poco de mofillas, porque, sí. Porque creo que también es necesario cuando estás hablando de estas cosas como para no acabar... Ni siendo algo así como demasiado... Como demasiado meeting. Claro, ni demasiado panfleto, ni demasiado... Ah, te abro mi corazón y te lo vomito, ¿sabes? Es como... A mí me gusta que haya mofillas en los conciertos. Uh-huh. Y trato de incluir eso también. Porque, bueno, creo que forma parte de para mí, una forma sana de abordar todas las cosas de las que hablo, ¿no? Pues lo conseguiste totalmente. Y otro momento que me pareció genial es en tu canción, en la que... le trasladabas a esos machos violentos que no se pongan trajes, que puedan arder. Ah, sí, sí, como un gran clásico. Sí, no, hay que quemárselos. Hubo momentos verdaderamente... podríamos hacer ahí una cantidad de momentos muy emotivos, pero yo creo que podemos volver a escuchar otra cancioncita, ya sea del disco o en directo. Yo le voy a hacer una pregunta. Una preguntita de Juan Pedro. Sí, has estado... bastante tiempo por Latinoamérica. ¿Cómo te tratan por allí? Pues la verdad es que me tratan muy bien, muy bien. ¿Qué países has estado? ¿Cuáles has estado? Donde estuve primero hace más años fue en México. Estuve, es que hace un montón, ya hace 5 o 6 años. Estuve yo ahí casi 2 meses. Y fue la primera gira así grande que hice pues por allí. Y fue muy maravillosa. También muy loca, ¿no? Porque era una gira de muchos conciertos, de viajar mucho sola con una maleta gigante llena de merchandising, porque es como que si no, no me iba a poder pagar el billete de avión si no vendía muchas camisetas, ¿sabes? Entonces llevaba una maleta gigante. Me acuerdo además una anécdota muy graciosa que me dijeron: dicen que el tamaño de la maleta de alguien es el tamaño de sus miedos, y yo dije, vale, de útil, ¿sabes? Gracias. Pero bueno, la cuestión es que me recorrí sola a todo México y fue como, pues no sé, un viaje de encontrarme, la verdad. Pero complicado vender camisetas cuando no te conoce la gente, ¿no? Difícil, lo conseguiste. Ya, es que porque raro, porque hiciste, ¿no? Como que me conocía alguna gente, no mucha, pero bueno, sí, o sea, sorprendentemente más de lo que pudiera esperar, y como que parecido a lo que me conocía en España por aquel entonces. Es que en México hay mucha gente, entonces, y hay ciudades muy grandes, entonces eso, aunque en proporción no te conozca tanta gente, de pronto puede venir mucha gente a un concierto, y fue así, ¿eh? Y luego he estado, estuve en Chile, en Argentina y en Uruguay hace como dos años, o sí, unos dos años, y luego justo antes de la pandemia estuve en Colombia. Y bueno, pues en general han sido giras, pues eso, muy, muy intensas, de muchos conciertos en distintas ciudades, incluso en pueblos. Y también es sorprendente eso, de encontrarme como con bastante gente, y lo más sorprendente y bonito es encontrarme con, como con mucha gente con la que me entiendo, ¿sabes? Sobre todo mujeres feministas, la verdad, todo se ha dicho, ¿no? Pero no solo, ¿no? Y ha sido muy bonita esa sorpresa de... Parece mentira, gente que vive en otro continente, que tiene como otra trayectoria de vida, otras experiencias súper diferentes, ¿no? Pero como hay cosas compartidas, y además como que tienen que ver, creo que con... No sé, como con esta cosa de... lo que nos pasa a las mujeres ahora, bueno, en estos años de empezar a deconstruir algunas cosas, empezar, pero en realidad pues los feminismos hay mujeres que llevan deconstruyéndose desde hace muchísimos años, ¿no? Porque los feminismos no han empezado ahora, pero creo que sí que a nivel de estos países y en el Estado español, como que en los últimos años han habido cosas que han cambiado mucho, y yo me encuentro con experiencias, con inquietudes compartidas, y eso ha sido muy bonito. Pero has encontrado incluso mujeres con más fuerza de lucha, porque a veces los países suramericanos, cuando digamos pelean por sus derechos, lo pelean con un ahínco que a veces, claro, se pierde aquí ese impulso. Sí, o sea, más que perder, es que como allí hay una violencia económica y una violencia política, o sea, de absolutamente otro nivel. Y bueno, ¿qué os voy a contar? Pues estamos viendo lo que pasa en Colombia ahora. Yo también, un año después de haber estado en Chile, allí también estuvieron disparándole a la gente en las manifestaciones. O sea, allí, digamos que los mínimos democráticos están como muy por debajo de lo que están aquí, ¿no? Y bueno, como que allí el neoliberalismo muestra otra cara, ¿no? Diferente, mucho más brutal. Y obviamente creo que las luchas pues en consecuencia son como con una potencia y con una capacidad de resistencia y de construir pues como arrolladora, desde luego comparado con lo que hay aquí, pero ahí tiene que ver con lo que tienen que enfrentar, ¿no? Bueno, pero la pregunta esta era porque ahora iba a poner la de agua de río. Claro. Claro. Dinos algo de esta canción. Pues esta canción la escribí precisamente, la empecé a escribir cuando estaba de gira por Chile. Y estaba yo muy impresionada. O sea, hay países que te impresionan mucho, ¿no? Y a mí Chile fue uno de esos países, como que te golpea a ver la realidad social de allí. Pues en fin, cualquiera que conozca la historia de Chile, que es un país en el que fue un laboratorio de implementación de medidas neoliberales a través de la dictadura de Pinochet, como muy de la mano de Estados Unidos, torturando a la gente, o sea, como que es muy brutal lo que se ha hecho allí. La dictadura terminó en el año 89, pero digamos que ha habido pues una especie de transición que ha sido una continuidad de muchas cosas, y es un país en el que el Estado le hace la guerra a la gente no se la ha dejado de hacer en ningún momento. Y cuando yo estuve allí vi eso, y vi también mucha resistencia y tal, y me pareció como muy sobrecogedor, y yo estaba allí y escribí una cosa que era como pensando en mis amigas de aquí, ¿no? Y me vine con un texto que no convertí en nada en ese momento. Y luego un año más tarde estallaron todas las movilizaciones, toda la represión, y lo pasé bastante mal porque, claro, yo tengo bastantes amigas allí ahora, gente muy cercana, y todo el mundo estaba como pues entre fatal y súper emocionadas y también muy sobrecogidas, ¿no? Pues porque era un momento súper importante, ¿no? Muy esperanzador, pero muy doloroso también por toda la violencia. Entonces pues fue el momento de terminar la canción y ahí la cerré, y luego ya fue pues toda la producción y tal, y quise, bueno, la cerré incluyendo un fragmento de un poema de Víctor Jara que es súper emocionante, que es Somos 5.000, que es el último texto que se le atribuye, que lo escribió al parecer antes de que lo asesinaran en aquel estadio que ahora se llama Víctor Jara. Y el fragmento que yo incluyo en esta canción dice: lo que nunca vi, lo que he sentido y lo que siento hará brotar el momento. Y a mí esa frase me parece demoledora, y yo la quise poner como si fuera un eco en la canción. Y luego quise poner más ecos, como un charango con un ritmo de huayno, porque fue un sonido que yo descubrí también en ese viaje, el charango, que es como wow, qué preciosidad de instrumento. Y también pues invité a Pascuala, que es una amiga que es un súper referente para mí, es una música que yo admiro y una mujer que admiro sobremanera, ¿no? Entonces pues tengo la suerte de que ella quiso participar. Y bueno, con esto puedo dar el punto y aparte a la presentación, porque puedo seguir hablando horas de cada canción, sí, pero me voy a callar. Estuvo muy bien el momento en el que recitaste el poema de Víctor Jara allí en el propio teatro, ¿eh? Doy fe de ello, ¿eh? Muy bien. Nos vamos con Agua de Río de La Otra hoy aquí en Música Casual. Dale. Como el agua de río, todo cambia de lugar. Como el agua de río, todo vuelve a llegar hasta el mar y reflorecerá. Llevaría flores, o las llevaría todas para que pudierais olerlas y ver que mientras vivas son infinitas. O las llevaría si llevarlas después de tanto robo no fuera robarlas una vez más. Las llevaría si acaso aguantasen el desprecio por la vida hecho ley y convertido en televisada verdad. Si pudiera os llevaría el olor de este suelo inmenso de venas abiertas, hecho de historias que van del desierto a la isla, de la cordillera a la selva. Si pudiera os llevaría los pájaros que vuelan y cantando van, como si me dijeran: lo que nunca vi, lo que he sentido y lo que siento hará brotar el momento. Os llevaría la noticia de que a Camilo Catrillanca, Alejandro Castro y a Macarena no los mataron, y no fue por plata, ni el Estado, ni el Ejército, ni la policía chilena. Os llevaría, aunque fuera, solo un poco de la alegría que desprenden las noches de cuecas. Os llevaría un puñado de fantasías mezcladas con rabia y también con cosas ciertas. Y os contaría que no hay un dictador ahora, que el de antes no murió tranquilo y en su casa, que su viuda no mantiene fundaciones y fortuna, que su gente no mantiene ni el poder ni la arrogancia. Lo que nunca vi, lo que he sentido y lo que siento hará brotar el momento. Como el agua del río, o llevaría el aliento detenido frente a la memoria, el aliento detenido. O llevaría el charango sonando y el canto, a pesar de la sangre con que se escribe la historia. Pero llevo lo que puedo y lo llevo como puedo. O llevo la resistencia envuelta en lo mejor que tengo. Os llevo voces amigas, hermanas, compañeras, recuerdo de un Víctor, homenaje a Violeta, la memoria defendida, la mirada despierta, y os llevo el coraje y os llevo el afecto, aunque estemos en tiempos de guerra. Bueno, ahí estaba ese Aguas de Río, de la otra. Y Isa, ¿tienes previsto algún concierto, hablando de música en directo, algún concierto así próximamente? Nos contabas así ahora, ¿no? Para este viernes, ¿no? Pues sí, tengo uno en Valencia este viernes en la Casa de la Mar. Hemos ampliado justamente aforo hoy o ayer, así que... Qué bien. Quedan entradas, si me queréis venirse, va a estar bonito, la verdad. Y por ahora es el concierto que nos queda de este principio de gira. Por prudencia pandémica, espero que haya muchos más, pero por ahora es como el que queda, así que pues nada, ahí nos vemos. Muy bien, pues si quieres, para ir preparando esa futura gira que seguro que viene, en breve, te invitamos a que nos toques aquí algo en directo. Claro. Será un placer, como siempre. Pues mira, os voy a cantar Solo para ti, que es una canción que le escribí a una amiga. Se acaba lo bueno y lo malo, son días que pasan. Confía en tu fuerza y recuerda los mares que ya aprendiste a navegar. Tú sabes, tú puedes, tú vales, lo canta la tierra que pisa en tus pies. Dejar que se muera lo viejo es dar la mano a tu miel. Ok, deja que te duela lo que tenga que doler, que eso que te inunde el pecho no se puede retener. No encierres la vida que corre por debajo de tu piel. Deja que pase el invierno y mírate reverdecer. El coraje que siempre derramas, ojalá te lo dedicaras. Ojalá verte como una niña cosiéndole plumas de viento a sus alas, solo para ti. Solo para ti. Thank you. ¡Vamos! ¡Qué guapo! Hay que decir que quien no ha podido aguantar aplaudir... Era incontenible el aplauso. Es nuestro queridísimo Pablito Camuñas, que está aquí. Bienvenido, Pablito, a estos estudios de Agora Sol Radio también. Ha construido ladrillo a ladrillo y micrófono a micrófono este programa también, trayéndolo muchos artistas durante muchos años. Qué bonito, Isa, muy bonito. La verdad es que es... Perdona, Rafa, esto es sanar y limpiar las heridas con música, ¿eh? Sin pues duda sí, alguna, eso espero, sí. Te he pisado, sí, pero sí. Es que no podía evitar no, decirlo no, porque no. Que demuestre a alguien que lo saque lo que tenga es que es sanar con música. Siempre la verdad que nos encanta que los invitados nos hagan música en directo y la verdad que es un momento muy especial, ¿no? Porque yo creo que es ese momento que desnudáis las canciones, que las hacéis como muy... no sé, muy cercanas, ¿no? Hay veces que a lo mejor esta canción la oyes con una producción musical de estudio y tal, pero aquí delante de un micro y a pelo, la verdad es que bueno, es otra cosa y es muy de agradecer. Y además sin rever. Y además sin rever. Ah, ¿no tenía rever? Es que antes me estoy un percance porque estaba yo maniobrando la mesa intentando poner rever. Desde aquí un saludo a Carlos, ese técnico de Agora Sol Radio, que algún día nos pondrá rever también. Carlos, con todo lo que le pedimos. Carlos rever. Yo te quería preguntar por esta canción con María Ruiz y con otra mujer, hay un vídeo. Eva Sierra, sí. Sí, con Eva Sierra. ¿Eso qué es? ¿Un colectivo que tenéis vosotras? O... Sí, o sea, en esta canción ellas colaboran, pero al margen de esta colaboración, nosotras sí tenemos un colectivo que se llama Arte Mujer. Así como mujer de Andalucía, ¿sabes? Mujer, que acento andaluz más penoso tengo. Pero bueno, una hace lo que puede. Yo tengo familia de Jaén, pero yo siempre he vivido en Madrid. La cuestión es que tenemos este colectivo que lleva ya más de 4 años. Es un colectivo multidisciplinar de mujeres artistas. Y de hecho nació por iniciativa de Eva Sierra, de María Ruiz y de La Mare. Son como las 3 cantautoras que están ahí junto a mí, también está Rosalén. O sea, no sé si el primer bolo que hicieron, porque yo en el primero no estuve, creo que fue en prisión, porque también en ese momento algunas de ellas tenían como una movida de empoderamiento a través del arte en una prisión de mujeres, y creo que el primer bolo fue en prisión. El segundo fue ya en una sala, así en la calle, y siempre ha habido como un poco de idas y venidas, ¿no? Como en centros de reclusión, a veces en centros de menores, y también en la calle, en salas, en festivales. Y este colectivo es como algo un poco difícil de describir, porque para adentro es como una cosa, para afuera también es otra, o sea, van de la mano. Para adentro yo creo que ha sido un espacio de encuentro para nosotras, una red de apoyo, ¿no? Como que hemos ido construyendo. O sea, cuando nació el colectivo, pues yo creo que cada una iba con un objetivo. Yo, por ejemplo, iba con el objetivo de hacer política. Para mí era como de, no, es que hay que hacer un colectivo feminista de mujeres artistas. Pero otras no llegaron con esa inquietud. Yo creo que ahora sí que no podemos decir que no seamos un colectivo feminista, porque a todas luces lo somos. Bueno, creo que lo somos a través de nuestras propias prácticas, ¿no? Pues esto de... ha sido un espacio en el que reconocernos las unas a las otras, en el que apoyarnos, en el que inspirarnos y aprender juntas. Lo sigue siendo con todos los defectos que tiene, ¿no? Y hacia afuera, pues creo que precisamente es también... aparte de un altavoz y un lugar en el que visibilizarnos, en el que visibilizar también el mensaje que tenemos a través de nuestra propia presencia, ¿no? Creo que también es una especie de reflejo, ¿no? Un hogar como para muchas, que muchas, ¿no? Que puedan vernos y sentirse reflejadas en nosotras. Creo que tiene mucho de eso, de ese reflejo como y de esa, no sé, de ese abrazo. Arte. Creo que eso es lo que hace que alguna gente, que la gente que viene a vernos se emocione con nosotras. Arte Mujer. Arte Mujer, sí, con M-U-H-E. Ajá, Arte Mujer. Bueno, estar ahí al loro, buscarlo en las redes. Y ahora que hablas de colaboraciones, me gustaría que me contaras un poco, porque viendo un poco tu carrera previa, ¿no? Cuando empezaste en el 2014 con ese pa fuera y pa dentro, ¿no? Uh-huh. Pa dentro y pa fuera, ¿no? Sí, no, yo empecé... Bueno, claro, antes tuve una maqueta que era Amanecer Luchando, pero el primer disco fue pa' fuera y pa' dentro. Uh-huh. Sí, pa' fuera y pa' dentro. Y bueno, y me llama mucho la atención la cantidad de colaboraciones que tienes en vídeos, en YouTube. No sé, decía, joder, o sea, o te has pegado una currada para contactar gente, para colaborar, o ha sido al revés. Ha sido que la gente te llamaba diciendo, oye, que quiero ser el próximo que cante contigo. ¿Cómo funciona eso? Porque la verdad que me llamaba la atención y hay colaboraciones muy, muy interesantes, ¿no? En YouTube. Recomiendo echar un vistazo ahí a la otra, los vídeos que tienes en tu canal, que está muy bien. Sí, a ver, la verdad es que ha sido más iniciativa mía en general, Pero también, o sea, en mi trayectoria creo que, o sea, es importante reconocer que a mí ha habido mucha gente que me ha acompañado, que me ha ayudado. Al principio también, con esto de que yo lo enfocaba de una manera como más como proyecto activista, hubo mucha gente que arrimó el hombro y que realmente pues tuvo que ver en el desarrollo del proyecto, ¿no? Como no fui solo yo, sino que, bueno, yo participaba en muchas cosas, pues eso, como activista, y por ahí como que muchos grupos, pues yo que sé, me hacían difusión, o mucha gente, pues en el primer disco, por ejemplo, mucha gente trabajó gratis, ¿no? Como, o cobrando muy poco, o sea, en general ha habido mucha gente trabajando precariamente a lo largo de mi trayectoria, yo la primera, pero sí, ha sido una cosa que ha nacido muy desde la autogestión, y ahí, a pesar de que yo he sido la que, digamos, siempre he estado como la primera responsable de todo, pues he tenido mucha ayuda, ¿no? Y creo que eso también explica, pues, mi trayectoria. Uh-huh. y todas las colaboraciones que ha habido y tal. Hombre, eso es señal de que le gustas a la gente y que le gustas a los músicos, ¿no? Eso está claro, que a la hora de colaborar con alguien tienes que decir, a ver, hay colaboraciones a lo mejor más forzadas, pero yo creo que en tu caso se siente, ¿no? Y esa sensación de que la gente está encantada de cantar contigo, ¿no? Sí, no solo eso, sino que creo que también era una no sé, una apuesta por unos valores y por una forma de querer funcionar, sí. Que yo lo hice muy desde la convicción y pero creo que a la vez, o sea, fue lo más práctico, ¿no? Porque es esto de sola no puedes, pero con amigas sí, ¿no? Y creo que soy un gran ejemplo de eso, de yo, o sea, yo sola no hubiera podido, pero he tenido como gente cerca en mayor o menor medida, y gracias a eso he podido aprender mucho y he podido también avanzar mucho, cosa que en soledad pues no hubiera sucedido. Compromiso social también está ahí, eso que hace mezclar que mucha gente se junte para un mismo fin, ¿no? Sí, yo creo que es eso, que es que al final pues que construir en colectivo da muchos frutos. ¿Ponemos un tema? Yo había seleccionado aquí un tema que me parece muy curioso. Se llama Selvática. Muy buena. La letra es muy buena, muy buena. Me he estado moviendo la letra entre algunas amigas y les decía, pero fijaos en la letra para ver si pilláis un poquito y cómo lo lleváis vosotras. ¿Y qué te dijeron? Al principio no se daban cuenta, luego ya bien, y luego dijeron, pero el pelo. Digo, no exactamente. El guiño sobre el depilado. No, si yo voy con láser. No, pero no. Ya no. Pero ese era un poco el guiño. Claro, la broma, sí. ¿No? Mi madre me dijo, no entiendo de qué habla la letra, y yo, hombre, mamá. Selvática. Me gustaría traer bajo el brazo algún manual para evitar la fragilidad. Un saco de certezas, la rebeldía siempre intacta, pero he de confesar que a menudo me tropiezo y no solo soy guerrera. Que hace poco obedecí, confundí mi jardín al querer ser jardinera. Me depilé entre las piernas y el corte de pelo lo eligió mi inseguridad. Mi coño recortado por las normas de la dictadura de lo artificial. Así que decido dejar de esperar ser de piedra y mejor voy entera a seguir la revuelta como sea que yo la quiera continuar. Con aires de junco que a veces se dobla para luego volverse a levantar. Mi inseguridad. aquí estaba Selvática, un pedazo de canción que tenéis que haber visto a nuestra invitada echarse esos bailecitos en el escenario. Yo recomiendo que vean el videoclip porque es que salgo bailando en una cascada, llevo extensiones y corro por el bosque, o sea, es fantasía. Madre mía, eso totalmente. Salgo bañándome en un río. Totalmente fashion y para disfrutar, y además sí, la cadencia de la música era lo que te decía antes. Si ahí no hubiésemos estado en unas butacas. Este es como de lo más bailable porque es una samba, sí. Entonces, claro, es como muy de bailar. Y además, pues tú tenías un movimiento cadencioso que a mí me gusta mucho bailar y me gusta ver bailar, y la verdad que esa parte disfrutamos. Pero las butacas de esos teatros se mueven, y entonces cuando tú te mueves, mueves a toda la fila, ¿no? Sí, no, se están llevando muchas cosas esas butacas. Esperemos que vuelvan los conciertos con una cierta proximidad y estar con lo que se dice en la arena para sí. poder bailar, porque aunque tu puesta en escena es intimista, pero estás tocando muchos registros musicales como para poder bailarlos, cantarlos. Que quien más. Se quiera mover pueda moverse, claro, ¿no? Claro, claro. Vale. Eso es lo que todavía nos falta, pero bueno, yo creo que sí, yo creo que estamos en buen camino. Yo quiero pensar que después de verano. Ya sé que perder el verano y el baile en el verano es como muy triste. Sí, yo estoy un poco triste y a la vez como que, bueno, no sé, prefiero no pensarlo mucho, pero obviamente estoy esperando ese momento y tiene que llegar, tiene que llegar. Como tendría que llegar también esa segunda cancioncita en directo. Sí, acústico, sí, pero antes yo le quiero hacer una pregunta antes a Isa, es muy sencilla, la pregunta, luego la respuesta ya veremos. ¿Cómo se hace un hit? Pues estaría bien saberlo, ¿no? Bueno, o sea, yo creo que tú tienes uno, ¿no? Pero claro, es de estas cosas que a lo mejor la propia música que el propio compositor, que de repente haces una canción y luego dices, joder, qué curioso, ¿no? Y la que ha triunfado es esta, ¿no? Y me refiero a ese tema, al Contigo. Claro. Que he estado fijándome en las reproducciones que tiene y las visionados y ese tipo de cosas, 7 millones de visualizaciones en YouTube y 6 millones de escuchas en Spotify. Joder, si eso no es un hit, ya miras lo que es. No, no, total, es un hit, pero vamos, que si supiera cómo se hacen, pues tendría 30, ¿sabes? Sí, supongo, ¿no? Pero... ¿Te sorprendió, no?, que pasara eso con una sí, de tus canciones? Sí, claro, me así, sorprendió, ¿no? Porque además en esa época yo no era mi oficio ni tenía yo intención de que lo fuera, ¿sabes? Es un tema que se llama Contigo, que recomendamos también que lo escuchéis. No sé si además creo que la colaboración la tienes, no sé, es con el Kanka, ¿no? La de YouTube está... hice una colaboración con el Kanka en su momento, sí. Uh-huh. Sí. Pues está también muy recomendable. Bueno, pues nada, sigue buscando a ver cómo se hace el hit. Sí, bueno. Lo encontrarás, oye, nunca sabes. A lo mejor encuentras la fórmula y luego ya es. No sé, ya salen como churros. Aunque yo creo que en. No sé, yo no soy músico, pero supongo que en el momento de que compones una canción, en lo que menos piensas es en eso, ¿no? Sí, porque además si piensas en eso, la jodes, ¿sabes? O por lo menos el tipo de hits que yo aspiro a hacer, que no es una cosa que funcione comercialmente, pero que se base en una especie de cálculo matemático de lo que hay que hacer y lo que no para llegar a un alcance masivo, sino que para mí el sentido que tiene es como dar con una tecla que tenga que ver con la autenticidad, con movilizar energía, ¿no? Con generar algo poderoso y liberador. Uh-huh. Y si yo hago otro hit, pues espero que tenga que ver con eso. Así que, bueno, yo lo que sigo haciendo es buscarme a través de la música y sí que apuesto por seguir trabajando y trabajando y trabajando para que todo lo que no es esa magia inexplicable funcione, ¿no? Que es como todo lo que tiene que ver con la calidad, con las cosas bien hechas. Así que yo trato de lo que puedo controlar, pues de hacerlo bien. Mira, el otro día nos dijeron algo muy bonito, además, aquí Carmen París, que tiene premios de todos los colores y sabores, porque es el premio nacional de músicas actuales, de, o sea, todo tipo de premios, y nos decía, mira, el mayor premio que tengo yo como música es el saber que mis canciones le han cambiado la vida a alguien. Total. Que alguien ha escuchado una canción mía y ha dicho, joder, esto me cambió la vida, pues... para lo que fuera, ¿no? O para reconciliarse con alguien, o para enamorarse de alguien, o para salir de una situación difícil. Y la verdad es que es algo muy bonito. Yo creo que es sí. Ese, como premio, la verdad que es un, no sé, a mí me gusta mucho lo que dijo. Mazo sí, porque además es, o sea, no sé, como que este oficio también es muy dulce y muy difícil. Entonces como que tienes que pasar por tantas dificultades para llegar a ese momento en el que por fin está ese puente en el que lo que tú has hecho le llega a alguien y le mueve algo, ¿no? Como como que eso es un camino súper empedrado, ¿no? De un montón de cosas que tú tienes que poner ahí. Entonces, cuando eso pasa, es, o sea, es como que le da todo el sentido, ¿sabes? Porque no hay otro sentido en realidad. O sea, hay mucha satisfacción también en sentirse una contenta con lo que hace, pero cuando realmente... Yo creo que una obra de arte que tenga éxito, y no me refiero a un éxito socialmente entendido como éxito, sino que tenga éxito de lo que se supone que es una obra de arte, es algo que movilice energía, ¿no? Como te he comentado antes, la mayor parte de tus canciones son originales. Igual que Rafa te ha dicho cómo se consigue un hit, nosotros en este programa amamos mucho las versiones. ¿Cómo se decide a qué canción le haces una versión? Porque te he comentado que la de Llorona es una pasada, 7 u 8 minutitos duró allí, genial. Pero ¿en base a qué decides hacer una versión? Pues la verdad es que es un poco intuitivo. O sea, yo hay una serie de canciones que tengo siempre ganas de versionarlas, ¿no? Pero esta en concreto, o sea, a mí me interesa mucho hacer versiones de canciones que forman parte como del repertorio popular, ¿sabes? De música popular, y retomarlas y transformarlas, porque me parece que no hay nada que tenga más que ver con la música popular que introducir modificaciones y como actualizaciones, ¿no? A mí La Llorona es una canción que además tiene tropecientas mil estrofas, que cada estrofa es como de una parte de América Latina, y todas tienen que ver con una leyenda, bueno, con una figura de una mujer que sufre, y en general sufre por haber sido una mala mujer. O sea, sufre como porque ha cometido un error, o porque el destino la ha castigado por algo, ¿no? Y yo creo que esa figura es una figura que es que nos atraviesa a todas. Y además como que te conozco mujeres que es que representan eso, mujeres a las que quiero un montón, mujeres de mi familia... que es una putada, ¿sabes? Y es algo que a mí me genera dolor en plan a día de hoy, es algo que me atraviesa profundamente y también en la medida en la que yo me identifico con eso a veces, como que, pues eso, con lo que significa ser una mujer hoy en día en este sistema, ¿no? Y en este mundo. Entonces yo quería, no sé, responder a eso, reelaborarlo, reconstruirlo, ¿no? Como decir de lo que yo tenía que decir, ¿no? Y también rendir homenaje a esa figura, porque es como, es que forma parte de mí. La hiciste tuya totalmente, la transmitiste. Sí, creo que por eso me emociona tanto y también esta colabo el, de... El del no de las niñas. Del no de las niñas, porque yo quería rapear en esa canción, porque es que creo que rapear tiene una fuerza especial y ahí había que rapear. Y yo tenía claro que esa canción tenía que... Mi versión quería que llevara electrónica y quería unas partes rapeadas y me pareció muy adecuado que fueran unas voces que no fuera la mía. Como que fuera un relato como en plural, ¿sabes? Sí, lo conseguiste totalmente. Lo tuyo más orgánico, y lo de ella es ese rapeo directo y además que se entendía bien, la verbalización era buena y la vocalización también, con lo cual era una versión muy vuestra. Sí. Y genial, genial. Ese tema en directo que habíamos dicho que habías dicho que iba a ser. Se llama Soltarte. Y es esta canción... que parece que es de desamor, pero no, ¿vale? Es una canción que habla de separarte de la gente que te tienes que separar. Concretamente, amigas, los machirulos que nos tratan mal, fuera. Y esto es difícil porque a veces son gente a la que uno ha llegado a tenerles cariño. Y se habla mucho de a lo mejor de despedirte de alguien cuando no tienes cariño a esa persona, pero lo difícil es despedirse cuando tienes cariño, a pesar de que represente todas las cosas que quieres lejos de ti, ¿no? O no todas, sino algunas, porque es que al final nada es blanco ni negro, ¿no? Entonces esta canción habla de ese aprender a poner límites y a cuidarse una misma, ¿no? Voy a soltarte, voy a sacarte de mi dolor, voy a dejar que te marches llorándole al cariño que quedó, hablando claro con la venganza, porque aunque no la quiero, siento la llamada de su olor, de su olor, de su olor. Voy a soltarte, para no hablar más de ti, para dejar de llevarte conmigo y quitarte para siempre el poder que te di, el poder que te di y el poder que te di, para recordarme que es frágil la piel, para que guarde en su color memoria de lo lo que me hace fuerte. Desiertos de los que ahora sé volver. La lluvia susurrando que mi casa la llevo conmigo siempre. Que mi casa la llevo conmigo siempre. Soltarte, lo voy a hacer por ellas y por mí, por los mundos distintos e infinitos que tantas queremos construir, y por cada guerra perdida en que aún no pude desalambrar la fuerza de mi voz, por cada vez que me faltó la claridad que dejan los silencios vueltos rebelión. Voy a soltarte, a recortarte de este rencor, que alguna noche se arde de nuevo, con el incendio de cada cicatriz que se me quedó, porque al final a veces se trata de aprender, porque al final a veces se trata de aprender a decir. Para recordarme que es frágil la piel, para que guarden su color memoria de lo que me hace fuerte. Desiertos de los que ahora sé volver. La lluvia susurrando que mi casa la llevo conmigo siempre. Que mi casa la llevo conmigo siempre. Que mi casa la llevo conmigo. Gracias por regalarnos estas canciones, sobre todo esta con esa delicadeza y esa sensibilidad con la que las has cantado. Preciosa. Y nada, un placer tenerte aquí en Música Casual. Nosotros, aparte de lo del disco del mes que te hemos contado, que ya honoríficamente en el mes de junio del 2021 formas parte del disco del mes del programa. También hacemos un regalo. Lo que pasa es que, claro, vivimos, como nosotros vivimos un poco anclados en el pasado, lo regalábamos en CD. Ahora ya lo del CD ya es complicado. Bueno, en cualquier caso, el regalo te lo vamos a hacer llegar. Claro. Ahora, que para llevarte el regalo tienes que responder a una serie de preguntas cortas que empiezan en el momento que el manos mágicas de los controles de este programa, Juan Pedro, indique. Bueno, ante todo tengo que decir que el ideólogo de este test psicotrópico, psicotécnico que solemos hacer a los artistas, el ideólogo de esto es Juan Pedro. Lo que pasa es que las preguntas las hacemos combinadas. La primera es muy sencilla. ¿Cuál fue el primer disco que recuerdas que te compraste con tu dinerito? ¡Fua, qué difícil! El primer disco que me compré, pues debió ser, pues mira, creo que fue uno de los Scatalites. Ah, bien. Fíjate tú. Buena elección, buena sí. elección. No me acuerdo si me lo compré o lo robé. ¿Qué tuviste? Bueno, pues eso es mejor, sale mejor. También vale. ¿Y el primer concierto que fuiste gratis o te colaste o lo pagaste? Da lo mismo, como no hace falta que nos lo cuente, ¿no? No, a ver, ahora no me enorgullece decir que sí he robado un disco, ¿sabes? Pero el primer concierto al que fui in my life. Uf, no lo sé tampoco. Pero yo creo que de los que fui así como por mi propio pie, yo recuerdo de ir a conciertos en La Fábrica, en Villalba, en La Dragona. ¿Y de cuentas de quién? Era el Centro Social El Dragón, uh-huh. en la Lipa. Muy bien. ¿Y a partir de que empiezas a tocar tú y subirte a bueno, conciertos de extremo, claro. Los de extremo duro. Yo creo que vale, los primeros conciertos a los vale, que fueron vale, extremo. Vale, vale. Sí. Ahí has respuesta no, válida. Válida. A partir de que tú eres la que ya estás en el escenario, ¿qué cosa más estrambótica o anecdótica o rara te ha pasado estando arriba? Algo que recuerdes, o incluso agobiante o muy flipante, no sé, alguna cosita que digas, pues esto es... Uf, también es que es difícil. No sé. Por eso tienen claro, premio a las claro, preguntas. Es un test psicotrópico. Cosas locas. Bueno, lo que más loco. Bueno, loco, no sé. Es que ahora no te sé decir lo más loco. Pero una cosa loca y curiosa que me hizo mucha gracia es que me tiraron unos calcetines. Ajá. Sí, pero unos calcetines todo guapos, además. Pero sí, de estos enrollados ya, lavaditos y hechos sí, bola, ¿no? Eran nuevos, era un regalo, ¿sabes? Como ah, bien. Antes tiraban unos calcetines de regalo. Antes tiraban otras cosas, ¿no? Yo creo que son cosas de las cantautoras feministas, en plan, te tiran calcetines. Sí. Ah, mira. Perdón. También me han tirado bragas de leopardo, ¿vale? Sí. Bueno, ahí. El grande de mis amigas. Pero eso ya es más razonable. Adelante, Juanpe, que estás con ganas. ¿Qué canción te hubiese gustado componer? Wow, tantas. ¿Cuál fue con la que yo pensé esto? Es que lo he pensado con muchas canciones, ¿eh? Sí, bueno, a esa pregunta ha habido gente que ha dicho La Macarena, por ejemplo. Sí, para forrarse. No, bueno, pues, en plan egoísta, claro, ¿verdad? Pero tú no. Y es que como siempre profunda, tal, yo digo, no, es que esta canción habla de mí, ¿sabes? Es que con cuál... Es que ahora no me acuerdo, joder. ¿Con cuál me pasó? Yo creo que me ha pasado con alguna de Rozarén. Uh-huh. Me pasó... Ay, con alguna de Natalia Lafourcade. Sí. Tiene una que se llama Lo que construimos, que me súper encanta. También la de Hasta la raíz. Es que ese disco a mí me vuelve muy loca. O sea, es un disco muy bonito, con unas letras muy bonitas, muy maduras. Y que a mí fue... Sí, es que yo tuve varias de esas que era como, es que me gustaría haberla escrito, porque eran canciones que resolvían conflictos que yo había tenido. Y que además que igual los había atravesado de otra manera, la de Lo que construimos, que es una canción de desamor así como muy bonita. Yo ya había pasado aquel desamor en el que me hizo pensar. Además lo había pasado como hacía un rato, pero oí esa canción y dije, Dios, ojalá lo hubiera oído al día siguiente de aquella movida, ¿sabes? Sí. Buena respuesta. Cuando haces el amor, ¿qué música escuchas? Si es que escuchas música haciendo el amor. Si es que haces el amor, si es que... Eso ya son la pregunta con coletilla. ¿Te imaginas? No, yo es que no hago el amor, tío. Es que no me ocupo de hacer. Aquí había otro tipo de respuestas también. Sí, aquí ha habido de todo. A ver, no sé, pues yo esto lo llamaba neosoul, claro, pero luego se lo enseña a esta gente y dice, ah, música para follar. A ver, un buen D'Angelo puede caer. Bueno, aquí siempre tenemos una recomendación, que es que te pongas un disco de música en directo. Porque de esa forma cada 4 minutos, o 3 o 5, tienes aplausos. Ya, pero luego puedes tener al típico señor o diciendo cosas, ¿sabes? Y puede ser una cortada también, de rollo en plan también. Muy fuerte. También. Si tuvieses un superpoder, ¿cuál te gustaría tener? Buf. Es que claro, ahí está. Digo algo como o sea, como que políticamente me parezca que sea... No, es que lo primero que me viene a la cabeza es volar, ¿sabes? Siempre... Es como una cosa infantil, pero... O sea, ¿quién no ha querido volar? Digamos salir por la es ventana válido. Ahora y volando, sí, ¿no? Sí, como, volando. Como superpoder es válido. Vale, bien. Sí, claro. Así, a primera es lo que me viene. ¿Y con quién te irías? Voy a decir algo de la justicia social. También. Hubo, mira, sí, recuerdo, además eso, una respuesta de estas que a mí me impactó, que la dio Javier Ruibal, siempre lo cuento, Juan Pedro me está mirando diciendo, siempre lo cuentas, pero es verdad, que era repartir justicia por el mundo. Dice, pero aquí, llevarla en el bolsillo, ¿sabes? Diciendo, toma, para ti, para ti, para ti. O sea, todo allí donde haya injusticias, aquí reparto un poquito, aquí otro poquito, tal, y que no se me acabe nunca. Él tuvo un deseo políticamente correcto. Muy bien, exacto. ¿Y con quién te irías a tomar en la penúltima? Alguien, no sé, alguien famoso, no sé si tiene por qué ser un músico, un artista, vivo, o alguien, vivo, o, estar muerto. O como si me dices un político, bueno, pues también lo admitiríamos. Pero bueno, ¿con quién te irías a tomar la película? Pues estar muerto. Pues al muerto, perfectamente, pues sí, con sí, sí. Con Chabela Vargas, mazo. Con Chabela Vargas. No, bueno, con Chabela iban a ser unas cuantas. Es que no sé si ella le vendría bien, porque ya ves que al final lo dejó. Sí. Y no sé si sería como bueno hacerle eso a Chabela. Bueno, a lo mejor se tomaría, tú te tomas tu tequilita y ella se tomaría otra cosa. Bueno, como ya está muerta, creo que se la podría tomar y no pasaría nada, ¿no? Ella un té y tú un tequila. No, no, pero es claro, pero ya, o sea, si ya estás muerto, yo creo que ya no te afecta el alcoholismo, ¿no? No, creo que no. Pues yo me lo tomaría con ella. Es que sí. Muy bien. Y fíjate que yo creo que debía ser alguien como súper diferente a mi Chabela, pero me parece muy fascinante y, bueno, un artista que es como una referencia a nivel espiritual, ¿sabes? Hay un documental buenísimo, precisamente lo pusieron ayer en La 2, que se llama Chabela. Mira, que si no lo has visto, te recomiendo no, que lo veas. Tengo un libro, que es un libro de conversaciones con ella. Ajá. De una periodista que cuando ella ya era muy mayor, se fue como, estuvo pasando mucho tiempo con ella en su casa. Sí. En Tepoztlán, y estuvo hablando con ella horas y horas y horas, y el libro son esas conversaciones, y es precioso. Yo descubrí mucho a Chabela a través de ese libro, que me lo regaló una amiga de México cuando yo estuve en México. Uh-huh. Pues el documental este está muy bien. Bueno, y nos queda la última pregunta, que es la pregunta trampa, ¿no, Juanpe? Sí, la pregunta se puede considerar gallega también. Concentrada. ¿Cuánto y por qué tanto? ¡Guau! A eso a lo mejor nos contesta Pablito. Joder, no sé qué. Es surrealista. Di algo. Claro. Aunque digas algo, has pasado el test. O sea, ya vale. Puedes ir a por nota o simplemente a pasarlo. Por irme a algo sencillo, ¿sabes? Como muy del día a día. O sea, el chocolate, el café, tío, son cosas. Es que el chocolate está muy bueno. Y el café, pues porque no duermo lo suficiente. Muy bien. Nos queda la pregunta musical, pero como esa pregunta la hemos dejado en el aire, nunca mejor dicho, para el futuro cuando tengamos un medio sonoro en el que regalar a los artistas un soporte, gracias compañero. Tendremos pues, una cinta cassette. Lo dejamos, podemos darle una cinta cassette. De todas pero queda formas. Pendiente. Es un recopilatorio que damos de versiones de grandes canciones o canciones muy conocidas en castellano. Pues, ¿tipo cuál? Pues, por ejemplo, tenemos ahí una que es Jumping Jack Flash, lo hace un grupo mexicano, que no me acuerdo ahora mismo, que es el Juan Saltarín, por ejemplo, ese es un ejemplo. Te haremos llegar todas esas canciones, te lo prometemos. Emilio El Moro, cantando El Submarino Amarillo. Tomasito el Back in Black, hay muchas versiones. Te pones a investigar en versiones en castellano de grandes canciones y la verdad que hay cosas muy interesantes. O sea, que te haremos llegar el regalo. Has pasado el test con nota y la entrevista, no te digo. Bueno, con estos regalos acústicos placer, que nos has hecho. Lo he pasado muy bien. Gracias. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Nada, un placer tenerte aquí. Recuerdo eso, este viernes, el viernes 4 de junio, estás en Valencia. Casa de la Mar. Toda la banda al completo. Ajá. Que la banda es, que eso no nos lo has contado, la banda al completo son... No lo he dicho. No pero tampoco te lo hemos preguntado. Pues lo voy a decir ahora mismo. Tampoco te lo hemos preguntado. Son Pablo Levin a la batería, Paula Canovas al bajo, Iker García a la guitarra y Elena Cortés a las teclas. Uh-huh. Ellas son la banda. El disco está producido con ellas y con Edu Molina, que es como el productor que nos acompaña en todo el proceso. Y en los conciertos, pues eso, vamos las cinco. Yo digo las, pero como quien dice les, los, ya sabéis, sí, inclusivo, sí. Todo muy feminista. Entonces, pues estaremos las cinco y es una oportunidad bonita, porque la verdad que yo compagino el formato acústico con el de banda y el de banda no siempre puede ser. Y este es un momento en el que está siendo. Así que vénganse. Muy bien, perfecto. Y esperemos que te salgan muchos más conciertos y que tengas un... lo que queda 2021 y el 2022, pues eso, repletito de momentos de directo y de buenos momentos. Muchas gracias. Y que bailemos y que bailemos todos tus diferentes registros musicales. Por favor. Gracias. Necesitamos mover el culo con estas letras. Te vamos a despedir, como has hablado de Chabela Vargas, con La Llorona. Wow, me encanta. De tu último trabajo. Bueno, pues ahí está, la otra. Un placer, hasta la próxima. Hasta la próxima. Todos me dicen el negro, llorona negro y cariñoso. Violenta, dices que perdí. No tengo certeza ni de existir. Me construyo según lo que digan de mí. No cambia la historia, solo la manera de vernos cercadas, cerquita de ti. De objetos agachados a objetos empoderados. Hace falta rajarme, va a ver que mi carne es carne, la tuya también. Mitad de camino, abierta la piel. Despacito voy, descender, va a crecer. Tengo mi mano libre por si ves cogerla fuerte y echar a correr. Azul celeste, ay. ay de mí. Llorona, llorona, llorona, llorona, de azul celeste. Y aunque ya no te siga, llorona, no dejaré de quererte. Y aunque salve la vida, llorona, no dejaré de sentirte. Pues ya estamos con algunas noticias calentitas. Noticias que no tienen por qué ser actuales, porque como no está Carmina, que es la que nos actualiza, nos reinicia cada martes aquí en cada programa, pues tiramos de lo que hay. Pero bueno, la idea es que por lo menos vamos a comentar algo noticioso, eso sí. ¿O no, Antonio? Por supuesto que sí. Además, como nos gusta siempre ponerle nombre a las secciones y a las intersecciones y a las microsecciones. Sobre todo a las nuevas. No pongas vocecita, Antonio. No pongas vocecita. Habla normal. Habla normal. No ponga voz de radio. No, vocecita. Que pones vocecita. Déjale que ponga la voz que déjame, quiera. Pero... Es que tiene se comió a un duende, que es el que le pone la vocecita. Voy a hablar del pasado y el pasado siempre tiene una voz especial. Vale. Entonces, noticia en pasado, ¿no? Voz sí. De pasado. Voz de pasado. Voz de pasado. Esta sección TDKH, que no es ninguna sustancia psicotrópica, TDKH. Pues eso se fuma seguro. TDKH. Tiene toda la pinta. Tal día como hoy. Ah, tal día como hoy. TDKH. ¿Y la H? De hoy, de hoy. Y la K de cómo. De Vallecas. Exactamente. ¿Eh? Has visto, bien traído, ¿eh? Bien traído, muy bien traído. Y hoy es 1 de junio, que empezamos mes, por eso hemos empezado disco del mes. Y tal día como hoy, del año 1967... Coño, buena cosecha. ¿Viste? ¿Eh? ¿Naciste tú en el 67? Sí, sí, sí. Hostia, eres un caní. Pero no un caní de eso de poligonero, un canijo. Te aquí sí, lo que te diga, pero buena cosecha. Venga, vale, pues el 67 es buena cosecha, sé, porque tenemos aquí un representante de ese día, de ese año, mejor dicho. Pues los Beatles volvieron de la India. Los Beatles, claro. Y trajeron esos aires un poquito... Psicodélicos. Trajeron otra manera de ver las cosas. Y de ahí hicieron un disco que se llamó El Club de los Corazones Solitarios del Sargento Pepper. The Sgt. Pepper Hair Club Band. Yeah. Y hay una canción ahí que dejaron caer, hablando de psicotrópicos, Lucy in the Sky with Diamond. Ahí hay un LSD Diamond, ¿vale? Y o sea, estaba, es un guiñito, un guiñito. Es el LSD en la sección del THDTCKDH. La sección de LSD en el TKDH, que, bien, bien. Con lo cual podemos acabar de aquella forma, ¿no? Pues vamos a escuchar... Tal día como hoy. Tal día como hoy, del año 67, ese Lucy in the Sky with Diamond de los Beatles, de su LP Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. Eat marshmallow pies. Everyone smiles as you drift past the flowers that grow so incredibly high. Newspaper taxis appear on the shore, waiting to take you. With plasticine pauses, with looking glass ties. Suddenly someone is there at the turnstile. The girl with kaleidoscope eyes. Ya que estamos hoy de estreno de sección, este tal día como hoy, vamos con un doblete, ¿no, Antonio? Yo creo que sí, ¿no? Porque otra vez elegiremos solo una, pero hoy ya siempre que hay que arrancar, hay que arrancar por partida doble. Al cuadrado. Triple si pudiéramos, pero vamos a dejarlo en doble. Y también no del mismo año. A ver, uh-huh. Aquí no tenemos nadie del año 83, ¿no? Del año 83... Del 83 ya no, ¿no? No. Ya somos un poquito ya ahí. No. Ahí ya teníamos ya un... A lo mejor Isa de la otra, no sabemos. No, Isa de la otra yo creo que es de ya de bastante más adelante que el 83. Sí, sí, 83 ya son unos añitos. Bueno, pues el 1 de junio del año 83, el grupo inglés de Police sacó su disco Synchronicity. Y dentro de ese disco, bueno, había canciones bastante conocidas, Every Breath You Take que sería una canción que ya es muy conocida, pero aquí nos gusta siempre rascar un poco en esas partes B o C de los discos, ¿no? Uh-huh. Porque poner lo que pone todo el mundo no tiene gracia, ¿no? No, porque si no sería más de lo mismo. Más de lo mismo, o sería una, más de lo mismo de otras cadenas. Has estado ahí muy bien. Más de lo mismo será luego. Pero ahora no va a ser más de lo mismo. Ahora este de KH, que es súper, súper... Un permisito quieren por aquí. Sí, yo es que hablar de Police me pone a mí también los pelos como escarpias. Por nada, pero yo es que tengo mucha relación con Police. Que se lo pregunten a mi peluquero. Al peluquero que iba yo en el año 81-82. Porque yo le llevaba una foto de Sting y le decía, yo quiero el pelo así. Qué bueno. Y ya, claro, me dijo, te lo voy a teñir también, porque si no me parece que no vas a ningún lado. Bueno, nunca lo conseguí porque el peluquero de Sting, claro, no. A ver, el mío era un chaval encantador, pero no lleva ese nivel. Bueno, aparte de esta anécdota. Pero tú eras muy cuadrofénico. Aparte de esta anécdota. Muy cuadrofenia. No, yo de hecho. ¿Una mod o qué? Un poco modi. No, yo siempre, un poquito. Siempre me he movido con modis. De hecho, le agradezco muchísimo a los modis, sobre todo a mi modi preferido, a Kike Watch Out, que me inoculara el veneno del soul en las venas. Y de toda la música que escuchan los mods. Pero precisamente en aquella época que yo me movía así, con algunos modis y tal, y bueno, de todo. Police era mi grupo favorito. De hecho, es el uno de los grupos de los que tengo todos los discos. Este fue el quinto disco de Police. Después de este disco se separaron. Y yo creo que fue el segundo concierto multitudinario al que fui en el campo del Moscardó, donde hubo además luego unas cuantas carreras con la policía detrás, lanzando botes de humo y tal. De hecho, ahí estuve yo también. De hecho, uno de los botes de humo acabó en casa. Lo llevamos a casa. Esto no lo dio, pero casi que me lo recuerdo. Pero sí, fue porque pusieron las vallas de protección, empezó a colarse gente en el concierto, en el campo del Moscardó. Pero recuerdo aquel concierto, no sé, con mucho cariño y con mucha emoción. Y este disco precisamente fue el que presentaron en el Moscardó, el Synchronicity. Bueno, es que en el Moscardó me parece que tocaron dos veces, ¿no? Me parece que tocaron dos veces. Esta fue la última vez. Sí. Y anteriormente me parece que tocaron otra vez. La canción que ha seleccionado Antonio para esta nueva sección, tal día como hoy, es un poco de actualidad también, ¿no? Porque el título sí, la verdad que con es un poco de actualidad. Con la movida que hay con el país vecino del sur, la verdad que sí. Oye, me está encantando que esta sección que ha salido casi hoy, ahí un poco sobre la marcha, nos haga que cada uno, que ya tenemos unos años y unos recorridos musicales, traigamos nuestras propias experiencias y sensibilidad respecto al grupo, al año, a si estuvimos o no en el concierto, a si nos pegó la policía al salir, esas cosas. Me encanta, la verdad, porque ahí tenemos todos que aportar siempre nuestro bagaje musical, ¿eh? Tiene su miga esta sección. Sí, sí. Muy bien. Bueno, el título pues, tiene mucho que ver con las cosas que están sucediendo al sur de la frontera, y es Tea in the Sahara, que lógicamente pues algunos nos hemos tomado un té en ese desierto o predesierto, lo cual también nos llega al alma, por lo menos el té, las arenas y la onda de esta música. Sí, algunos se han tomado un té porque no había otras cosas. Bueno, pues dedicada ahí al pueblo saharaui se lo vamos a dedicar, ¿no? Pues sí, sí. La verdad es que merece todo nuestro apoyo. Nuestro apoyo. Y vamos con ese. Además, pero. Te permito, digo así. Sí, porque ahora mismo también ha habido una buena noticia. Querían, digamos, empurar un poquito judicialmente al que está aquí enfermo, que le estaban cuidando, y el juez no ha permitido las cautelares, con lo cual. No había ningún motivo para digamos detenerle, porque simplemente una cuestión humanitaria, o sea que Marruecos se ha venido arriba a dar un poco por culito y no es el momento, ¿no? Bueno, pues vamos con la música. Police. Ahí tomándonos un té en el Sahara. Thank you. have one wish before we die, and it may sound strange, as if our minds are deranged. Please don't ask us why. Beneath the sheltering sky, we have this strange obsession. You have the means in your possession. Seeing the star with you. With you. The young man agreed he would satisfy their need, so they danced for his pleasure with a joy you could not measure. They'd wait for him here, the same place every year, beneath the sheltering sky. Across the desert he would fly. Tea in the Sahara with you. Tea in the Sahara with you. Tea in the Sahara with you. Bueno, como va siendo norma ya habitual, que no casual, en este programa, en estos estudios de Ágora Sol Radio, cuando llegamos aquí a ver un poco el estudio donde íbamos a tener el gusto de hacer el programa, lo primero que vimos fue, joder, qué lujo, tenemos un plato, un tocadiscos para poner vinilos. Y como intentamos y vamos a intentar todos los programas, vamos a poner algún vinilo, porque para algo los tenemos, para algo tenemos ahí alguno los tiene en casa que pone como un altar. El otro día me pidieron que le regalara un disco una queridísima amiga, y dijo, pero le dije yo, pero esto lo tienes, esto tienes tocadiscos, tienes un plato y tal. Dice, no, pero yo tengo un altar en casa para vinilos, y este lo voy a poner en mi altar. Digo, si no está muerto el chaval tampoco. Pero bueno, oye, bienvenido sea, que por lo menos los ponen en el altar. Luego tengo otros colegas que tienen estanterías y estanterías de vinilos en casa, y siempre le digo, cómprate un platito, tío. Dice, coño, pero es que eso hay que darle la vuelta, la cara A y la cara B. Digo, por eso precisamente. Mira, recuerdo una anécdota de vinilos, la que se perdió totalmente con los CDs, que es la cara A y la cara B. Tú te pones un CD y ya vas por la sexta, la séptima, la octava, la doce, ya no sé qué canción es esta, tío, ya me he perdido. Sin embargo, hay un vinilo que marca mucho esto, hay muchos, pero hay uno que siempre me viene a la mente, que es el Tattoo You de sus satánicas majestades los Rolling Stones, porque el Tattoo You tiene la cara A, son todo canciones moviditas, por llamarlas así, estonianas cañeras, y la cara B son todo canciones lentas. Entonces es un cambio radical de esto que dices, me voy a poner el disco, ah no, voy a empezar por la cara B. Entonces es algo muy interesante esto de los vinilos. Y bueno, hoy nos ha traído Juan Pedro una joyita que tiene aquí en formato 45 revoluciones por minuto. Que te lo recuerdo para que lo pongas a esas revoluciones. Ya están puestas las revoluciones. Eso era lo que os iba a decir, que en esta dualidad que estabas diciendo de cara A y cara B, el 45 la simplifica un tema por la cara A y un tema por la cara B. Ahí ya es brutal. El single es dos temas, uno A y uno B. Exacto. Exacto, que la cara B, además, si luego hay músicos que hacen las caras B de los singles. Bueno, pues en este caso, no sé si ha seleccionado Juan Pedro la cara A o la cara B. La cara B, la. La cara A. Y para deciros, son dos guitarristas y en el lado derecho de la foto. De tu altavoz o de tu del estéreo, auricular. Sí. Va a sonar Aldi Meola y en el lado izquierdo va a sonar Paco de Lucía. ¿Pero eso fue porque lo grabaron en distintos sitios o qué? No, joder, que se lo grabaron así. Ah, es bueno. De 1977. Tampoco tenemos nadie de ese año. Rafa, antes era así, mono y mono suma estéreo y había unos algoritmos matemáticos. Entonces el estéreo, lo mono y uno por un canal, otro por otro, era la hostia. Macho. Siempre aprendo algo nuevo. Antes del 83. Siempre aprendo algo nuevo en este programa. No, hombre, y también tienes un montón de discos de Pink Floyd que te suena por un lado y te suena por el otro. Y se va pasando, además, se va pasando de un... Mono, mono, mono, mono, igual a estéreo. Exactamente. Bueno, la canción que vamos a poner, vamos a poner Danza del Sol Mediterráneo. Bueno, pues ahí está la Danza del Sol Mediterráneo de Paco de Lucía, Aldi Meola, en directo en vinilo. ¡Ole! Thank you. pues corriendo el telón ya casi del programa, cómo no, el más de lo mismo, la canción que no elegimos nosotros, aunque os damos pistas para que elijáis todas vosotras y terminar el programa con vuestra preferida. O sea, más de lo mismo. Bueno, en este caso habíamos traído una temática de un movimiento solidario musical llamado Playing for a Change, tocando para el cambio, canciones alrededor del mundo, que contamos un poquito de qué iba, pero bueno, es ese movimiento. Ahora nos va a contar Antonio un poquito más sobre eso y sobre la canción que ha ganado, ¿no? Exactamente, sí. Además, fíjate, ya es la 95ª semana. Es que aquí sabemos cosas raras. Joder, eso, 95ª semana del más de lo mismo ya. 95, ¿no? Si no me equivoco. ¿No? Exactamente. 95 semanas llevamos ya con el más de lo mismo. No me atrevo a decirlo. Vamos a siempre incorporar términos de estos eruditos, si me puede ser. Pues como bien decías, Playing for Change, una iniciativa solidaria musical basada en ese proyecto multimedia al amparo de una fundación creada por Mark Johnson para reunir, grabar y filmar músicos de diferentes culturas interpretando temas bastante conocidos como los cuatro que os propusimos. ¿Cuáles fueron los cuatro temas que os propusimos? A mí me encantaban todos, pero ya sabéis que siempre tiene que ser uno el que más os gusta a vosotros y el que más votos saca. En cuarto lugar quedó un tema de Stevie Wonder, Higher Ground, que es con un 15,7%, no está mal. Luego en ese tercer lugar, un tema del famoso Robert Nesta Marley. Además de ese tema, el principio del tema era War de Edwin Starr. Sí, para decir. Sí, es que es un tema que además yo creo que, bueno, los Wailers lo hacían así: los Wailers hacían War y luego la mezclaban con el No More Trouble. O sea que digamos que eran como un 2x1. Sí. El War y No More Trouble. Vale, pues esto tuvo alrededor de una cuarta parte de los votos. Luego en un segundo lugar, el famoso tema de Bob Dylan, Knocking on Heaven's Door, interpretado por Afrofiesta Tanguero Díaz Tabet, con un 26%. Y la canción que ganó, también hay que decir que fue la primera con la que arrancó este proyecto Playing for Change, que es el famoso Stand By Me de Benny King, interpretado por Roger Ridley, con un 36%. Este play-in se creó en el año 2007 y Stand By Me fue el arranque de la serie de versiones Around the World. Porque lo bueno de esto es que os vais a encontrar con diferentes personas que están tocando la misma canción, de una manera que a nosotros, como siempre, nos embaucan las versiones, y en estas es como ya el top de las versiones. Ahora mismo en el estudio estoy viendo un hemisferio de la Tierra y parece que tiene los lugares donde han estado tocando el Stand By Me, y que esto es una idea de unión, de colaboración y de traspaso de fronteras. Se pensó incluso... Le ha hecho efecto la canción de los Beatles. Se pensó incluso que un grupo de cineastas en el año 2005 querían hacer una película sobre este tema. Uh-huh. Y al final, pues fíjate, en estos 10 años del Playing for Change han creado 15 escuelas de música en 11 países, con lo cual está funcionando bastante bien y la fundación es de bastante peso. Vamos a dejar ahí unos segunditos para hablar de la canción, porque el tema de Benny King originalmente se tiene 500 millones de visualizaciones. Uh-huh. Pero no está mal la versión que nosotros hemos sacado de Playing for Change, que tiene 164 millones, porque el tema original se compuso en un año especial, el año 61, en el año de Buena Cosecha, en el que yo nací. Buena Cosecha también, todo hay que decirlo. Y arranca de una adaptación de un tema de gospel, que como bien sabéis, a nosotros las versiones nos gustan, y ese es el Stand By Me, Quédate Conmigo, Quédate Con Nosotros, en Música Casual. Pero ya el próximo martes. Porque no vamos. Es por eso te digo, quédate. Recomiendo, ya que estamos hablando del Playing for a Change, recomiendo a la gente que a todos los que nos escucháis, que echéis un vistazo a los vídeos. Claro. No solo estas. Bueno, yo creo que volveremos a darle cancha a esta historia, de este colectivo de músicos, ¿no? Y esta idea, porque es una prueba de que la música sirve para algo más. Para algo más que escucharla y bailarla. Y bailar. Sí, tened paciencia, porque justo el Stand By Me tiene como 57 segundos de arranque. Espera un momento. Yo le he puesto esta plataforma y más o menos está más o menos. Lo has puesto plataformado. Sí, es que no me gusta hacer publicidad. Pero digo, bien, por el bien, tema bien. del vídeo que decía Rafa. El vídeo que pusimos claro, pues en, ahí 57 en las redes segunditos sociales. Que sí, habla. Hay que decir que además intérprete. Este tipo, el tipo que interpreta, el cuyo nombre no quiero recordar porque me lo vas a decir tú. Roger Ridley fue el que, al verle Mark Johnson tocando, fue cuando dijo, joder, esto habría que llevarlo alrededor del mundo, pero con músicos tocando por todo el mundo. Around the world, exacto. Y bueno, es un poco el inicio, surgió. Con esto nos vamos, os deseamos una buenísima semana. Gracias a la otra, a Isa, de nuevo por visitarnos hoy en Ágora Sol Radio, aquí en Música Casual. Y ya sabéis que también se emite el lunes en Radio Vallecas. En Radio Vallecas estamos el lunes que viene. Hasta el próximo semana. Hasta luego. Buena semanita. Chao. Ser felices, si podéis. This song says, no matter who you are, no matter where you go in your life, at some point you're gonna need somebody to stand by you. My darling, stand by me. No matter who you are, no matter where you go in life, you gonna need somebody to stand by you. No matter how much money you got, all the friends you gonna need somebody to stand by you. When the night has come and the land is dark and that moon is the only light we'll see, no, I won't be afraid, no, I won't shed one tear just as long as your people come and stand by me. And darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. September and fall on a mountain.